Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Producto del relato de los comerciantes del cambio climático, nos hacen creer que en la calle hay 38 grados de sensación térmica. De acuerdo al razonamiento del emperador global, Don Trump, el cambio climático es un negocio para perjudicar a Estados Unidos y beneficiar a China. O sea que bueno, así empezamos con este tema de desconfiar de los relatos y de las posturas extremas que quieren contradecir la realidad con escenografías teatrales que se caen apenas son rasgadas por la realidad. Y esto es América Resiste. Esta es la vuelta número 90, unificando nuestra llegada a este espacio, a este ámbito que es la retaguardia. Un lugar donde la frontera entre lo funcional, la vocación, la militancia, el humanismo, la generación de sentipensamiento y sentirazonamiento, genera una frontera difusa donde el afecto barre y cobija en un viaje de ida y vuelta. Esto es la retaguardia. Y es una retaguardia que tiene como eje la información, podríamos decir, alternativa, social, libre, prensa libre, y siempre eligiendo de qué lado estar, sin neutralidad. Es una neutralidad que queda guardada para aquellos que quieren ser neutrales, cosa que es imposible. Y la neutralidad queda bajo la alfombra, queda escondida. En este caso no existe. En este caso, desde esta trinchera informativa de prensa libre, se elige estar de un lado y se elige qué noticias y sobre qué temas reflexionar. Esa es una forma, por lo pronto, desde este espacio de América Resiste, que elegimos para no ser neutrales. Y generar, por lo menos, dudas. Dudas que te lleven a reflexionar, a pensar, a desconfiar. Y, como decíamos, este es el ámbito que nos cobija para hacer este vuelo, este viaje. Este viaje de 2 horas, donde hacemos un break aproximadamente al cumplirse la hora, así cuando lo distribuimos tenés la posibilidad de elegir sobre qué te querés centrar, qué es lo que más te va a interesar de lo que hoy vamos a traer. Y agradecemos desde ya a Fernando Tevele, que estaba haciendo una operación magistral en reemplazo de Natacha Bianchi, disfrutando de sus merecidas vacaciones, a quien le mandamos un cálido abrazo y un deseo de mucha felicidad y relax. Estamos en el estudio Víctor Basterra. Siempre decimos que no está de mal ejercitar la memoria y no dar por sobreentendido. Víctor Basterra es una persona que fue secuestrada en la última dictadura militar, detenida en las catacumbas de la ESMA, ese recinto de exterminio y de desaparición y de delito de lesa humanidad que manejaba la Marina. Y en un momento especial tomó una decisión distinta, poniendo en riesgo más aún todo lo que ya había puesto en riesgo. Y gracias a su contribución, la democracia en la Argentina tiene una calidad superlativa, distinta, mejor, que la distingue de los países del mundo, que es el respeto a los derechos humanos. Lo pongo en signo de pregunta por lo que está pasando en el gobierno. Pero sí, por lo pronto, el enjuiciamiento, la búsqueda de memoria, verdad y justicia, que hubiera sido imposible muchas de las causas que se están llevando adelante sin el aporte de Víctor Basterra. Y también está Luciano Arruga, y como ya sabemos, Luciano Arruga, ese chico que se negó a ser soldadito de la policía bonaerense, que le exigía salir a robar para ellos o a delinquir, para luego transformarlo en un número más y seguramente en un asiduo visitante de los penales y de los institutos en la provincia de Buenos Aires. Esa negativa le valió ser perseguido, hostigado, hasta que torturado, hasta que una noche consiguió zafar de las garras de la tortura y fue atropellado en la Avenida General Paz, y luego desaparecido en los intercisos de la desidia, en los intercisos de las complicidades y en la falta de importancia que se le da a esos millones de Lucianos Arrugas que habitan el cono suburbano y realmente todas las ciudades, ¿no? todas las ciudades transformándose en exiliados, en exiliados a la vista de todos dentro de su propia patria. Y como decimos, ¿quién habla? Ángel Fernández Yechmann, que es responsable del contenido y de todo lo que se diga durante este espacio. Y vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, los jueves de 13 a 15, los sábados de 10 a 12 y los domingos de 11 a 13. Gracias a la Retaguardia por esta cordialidad. Y han pasado cosas a las cuales no le vamos a sacar el cuerpo porque no le habíamos sacado el cuerpo. Uno de ellos es esta incipiente campaña electoral que se avecina. Los sectores en pugna, cada cual empezando a mostrar sus barajas, todas mediocres, realmente. O sea, sin visos de que quien llegue deje de ser un gobierno de emergencia y pase a ser un gobierno que transforme en cuestiones sólidas, institucionales, los logros conseguidos en estos 12 años referido a derechos sociales, referido a la reivindicación de derechos difusos, de igualdad y especialmente de derechos humanos y económicos. Pero antes de entrar en eso, decimos, estamos en América Resiste. Y hoy nuestro pie es las noticias, las denuncias, el reporte del lugar de los hechos, el periodismo social libre militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables, aquellos que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de toda esclavitud. Y como decíamos, vamos a entrarle a la historia reciente. Como en el programa anterior recordamos a Raúl Alfonsín, al fiscal Estrasera, en esos momentos, en esos puntos de inflexión en la historia de la democracia argentina, hoy vamos a revivir unos fragmentos del discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner al asumir su segundo mandato en el año 2011, y luego reflexionaremos sobre lo que escuchamos. Vamos a continuar con la sesión. Invito a la excelentísima señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a dirigirnos la palabra. Con externos micrófonos. Ay, Dios. Ese hombre también dijo en este mismo lugar una frase que tal vez ni él mismo siquiera pudo develar cuán de profética tendría. Creo que terminó entre sus últimas frases diciendo: cambio es el nombre del futuro. Y Dios mío, si han cambiado las cosas desde aquel 25 de mayo del año 2003, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Estamos en una nueva Argentina local, un compañero de bancada oficialista, por supuesto, Calcaño. No sé dónde estás, Eric, no te veo, ah, ya estás. No hace falta que levantes la mano, no soy la maestra. Para ello le he recomendado, recomendación es un eufemismo en realidad, le he ordenado, para que, eso para que no digan que mañana son autoritarias, sino porque parece ser que los que dan órdenes a los ministros son autoritarias, es una cosa muy extraña. Yo no sé si tiene un presidente que le den orden los ministros a él, o no sé, pero bueno, yo siempre viví en un país donde los presidentes elegidos por el voto popular daban orden a los ministros. Y los ministros que no estaban de acuerdo, por supuesto, tenían siempre la opción de la renuncia, como todo el mundo. He dado orden a mis ministros de la necesidad de hacer sintonía fina, porque hemos llegado a un punto de crecimiento importante y en un mundo complicado necesitamos el esfuerzo. Quiero contarles una anécdota nada más, para que se entienda lo que digo, y referida a mi provincia, para que nadie se sienta aludido. Ustedes habrán recordado el prolongado conflicto docente de Santa Cruz, que además se unió a un conflicto con los trabajadores del petróleo. Curiosamente, del sector público provincial, el sector docente es uno de los salarios más altos, es el salario docente más alto de la República Argentina. Y de la actividad privada, el salario de los petroleros es uno de los más importantes junto al del sector minero. Por una huelga que se prolongó por meses y que además tuvo la toma por primera vez en la historia de Santa Cruz de sectores docentes que tomaron yacimientos petroleros, le significó al país una pérdida por día de más de 10 millones de dólares y al conflicto, durante todo el conflicto, 820 millones de dólares. Si les gusta más en pesos argentinos como a mí, 3.349 millones de pesos que perdió el Estado Nacional, el Estado Provincial y las compañías productoras. Sinceramente, el derecho de huelga, que es un derecho que asiste a todos los trabajadores por imperio de la Constitución reformada, alguien me dijo, no pude corroborarlo antes de venir acá, por eso lo digo a título de algo que me dijeron, que parece ser que en la Constitución peronista de Sampaio no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá ser posible? No creo. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Ah, no había conflicto con Perón. Acá, allá, mira qué bien, ay, qué bueno que está esto. O sea que cuando estaba Perón no había derecho a huelga. Digo por los que lo reivindican a Perón y nos critican a nosotros. Con nosotros derecho de huelga hay, pero derecho de huelga, no de chantaje ni de extorsión. Me acuerdo del conflicto de los ferroviarios, pero bueno, a lo mejor no eran peronistas, qué sé yo. Qué triste que es el archivo. Y en lo particular, por más que sea odioso autorreferenciarse, pero creo que represento el sentir de muchos compañeros de larga data. Creo que después de Menem, después del primer año de Menem, año y medio, hubo ya como una convicción. Nunca más de compañero a cómplice. Nunca más. O sea, lo que está bien lo vamos a apoyar. Si los gobiernos son nuestros, no, o sea, vamos a poner el cuerpo para que no sean derrocados por medios ilícitos, para que no se hagan maniobras extrañas, para que no se den golpes de mercado. Pero eso no significa suscribir a libro cerrado. En aquel momento Cristina Fernández de Kirchner era el todo, era digamos la síntesis de muchos logros, de muchos avances concretados, sueños, o sea, cuestiones soñadas y a veces ni siquiera soñadas por la audacia. Pero faltó consolidar, porque si no se consolida pasa esto, hay una contraofensiva que arrasa con todo. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner, en este retazo histórico, la escuchamos mostrando su faceta. Alguien que sabe mucho más que yo de política, y que la sabía bien lunga, siempre decía, el poder no modifica a los hombres, a las personas, las muestra tal como son. Y sí, qué sé yo, y en ese momento de la algarabía del 54%, con un vicepresidente de la UCD, el chico Piola de Mar del Plata, indigerible, habiendo tantos compañeros con representación territorial para acompañar la gesta de consolidar lo que se había conseguido. No, se eligió al niño bonito de Mar del Plata. Trucho, porque ni siquiera es de los de Barrio de los Troncos, no es de estirpe, no es de linaje, es un trucho. Pero, vicepresidente de la Nación, ahí va, la UCD. Trágate ese sapo, papá. Ahí va. Y vamos, Cristina, como la liberación. Entonces nosotros escuchamos los soldados de Perón. Y escuchamos también que hubo un gran hombre, Néstor Carlos Kirchner, como cita la presidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que profetizó, viene el cambio, el futuro es el cambio. Y ¿sabes una cosa? El neoliberalismo, con Macri a la cabeza, la vio. Cristina Fernández de Kirchner no la vio. Le sirvió para invocar una frase, para hacer un touch emocional, pero no reflexionó en sus propias palabras. No evaluó, ni desde ese día ni hasta el final de su mandato, el esfuerzo, el sacrificio que había atrás de cada una de las conquistas que se consiguieron cristalizar durante el periodo kirchnerista. No vio la necesidad de aportar política, militancia y ampliar la base social atrás de cada uno de esos logros. El triunfalismo, los mohines que le pedís a Dios porque el micrófono no funciona, y bueno, ¿y qué va a hacer? No funcionó el micrófono, pero el problema no es el micrófono. El problema es lo que se dice. Y después hablamos de la huelga. Hoy día vemos a muchos transversales kirchneristas andar por todos los medios de comunicación apurando a la CGT para que haga un paro que les sirva para reivindicar, aunque sea la sombra de Cristina Fernández de Kirchner, y no quedarse afuera en las próximas listas. Y uno se pregunta, ¿de qué se ríen, muchachos? ¿De qué se ríen? Perdimos. Entonces el derecho a huelga, que para Cristina era todo ese horror que atentaba con los millones de dólares, ¿sí? Era malo. Y ahora que están en el llano, no ella, porque la verdad que ella tiene una conducta militante y lo hace bien. No, ella no está pidiendo nada. Pero sí sus viudos y viudas andan rogándole a la CGT, que tiene representatividad y legitimidad popular, porque son votados por sus bases, no por los micrófonos de algún medio de comunicación amigo. Le dice, muchacho, este juego lo manejamos nosotros. Te olvidaste que cuando asumiste, esto es lo que nos dijiste al movimiento obrero organizado. Entonces, tres reflexiones. El triunfalismo, sin humildad, te lleva al fracaso. Las reflexiones utilizadas para hacer un toque emocional, si no las internalizás, si no comprendés la verdadera profundidad de lo que estás profetizando, se te vuelve en contra. Cambiemos, nos gobierna. Y por último, muchachos, dejen a Cristina Fernández de Kirchner, que ya hizo demasiado. Sálganse de abajo de esa pollera, chicos y chicas, jóvenes y no tan jóvenes, y pongan pecho a la realidad y dejen de sonreír porque no ganaron nada. Así que bueno, y ahora vamos a escuchar en un otro retacito, para, porque nosotros la verdad que sobre Milani tenemos opinión y la tuvimos en el año 2013. Nunca dijimos que, no, o sea, que íbamos a atentar contra el kirchnerismo, que íbamos a hacer nada, siempre aguante Cristina, estamos ahí, si la tocan a Cristina el quilombo se va a armar, absolutamente. Pero Milani no, y ahora vamos a explicar por qué Milani no. Y vamos a escuchar qué dice Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento y después volvemos un cachito y después lo escuchamos a Adolfo Pérez Esquivel sobre la ley antiterrorista. Curiosamente esos nos acusan hoy a nosotros, es como el mundo del revés, es como lo de Chevron, no traíamos inversiones y vienen inversiones, atacábamos a las Fuerzas Armadas y ahora resulta ser que queremos promover a gente que presuntamente violó derechos. Pero también me siento responsable como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina de incorporar a esas Fuerzas Armadas a este proyecto de desarrollo nacional, de integración latinoamericana, de crecimiento económico, porque somos todos argentinos. Y todos tendrán que responder a la justicia, como todos tenemos que responder a la justicia. Pero ¿saben qué? Yo vivo en un estado de derecho. No voy a aceptar ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial que no le interesa ni las víctimas, ni las instituciones de las Fuerzas Armadas, ni los derechos humanos. Solo le interesa hacer daño a un gobierno que considera contrario a los intereses que durante años ellos manejaron en política como si fueran títeres a muchísimos políticos y gobiernos argentinos. Yo no voy a ser títere de nadie. Bien cierto es lo que dice la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella no es títere ni fue títere de nadie. Ella es la conductora. Fue la conductora irresponsable. Creo que la pérdida de Néstor significó que había un dueto que se quedó cojo, que le falta una pata. Y no hubo necesidad de compensar, porque la pata que quedó se sintió liberada de la limitante de tener que compartir con un par. Y nadie suplió ese rol, porque ella no lo permitió. Y antes de entrar con Milani, vamos a hablar de las consecuencias de Chevron. Cuando Chevron entra a la Argentina por la puerta grande, de la mano del kirchnerismo y sus asociados en los negocios, con la excusa de que hay que hacer plata para hacer política, así no fue, y así les va. Ecuador mantenía y mantiene una lucha frontal contra Chevron, con una condena a favor del Estado ecuatoriano en 20.000 millones de dólares por los daños ecológicos y ambientales de los cuales fue responsable la firma Chevron. La Patria Grande, la UNASUR, la CELAC, acompañaban todas las políticas que tenían que ver con cuestiones extranjerizantes, especialmente si venían de Estados Unidos. Cristina Fernández de Kirchner pateó la mesa, se cortó sola y le abrió la puerta a Chevron. Eso produjo un gran disgusto, no solamente con Correa, sino también con Venezuela y con toda la UNASUR. Porque eso no se hace. Porque si quería que entre Chevron, que le ponga una cláusula que diga, señor, y si algún día usted lo viene a embargar por lo que le debe a Ecuador, el gobierno argentino va a permitir que así sea. Eso no se hizo. Mal. Y Milani, cuando empezó el tema Milani, la primera salvedad que hicimos es la siguiente. Los que pasamos por las catacumbas tenemos experiencias de vida. Y no todas las experiencias de vida son relatadas profundamente, porque hay cuestiones cotidianas que se daban. Por ejemplo, Imaginemos que en aquel momento pertenecer a una escuela militar donde había una clara confrontación ideológica y donde dentro de todo lo que fuera Fuerzas Armadas y represivas había un único discurso, que era el discurso del enemigo interno, a quienes eran sus, digamos, cadetes, aspirantes a ingresar a las escuelas militares, también se los hacía pasar por una confesión doctrinaria y un acto de fe. Porque para tener cargo tenían que tener entrega, y para tener entrega tenían que ser evaluados. ¿Cómo se evaluaban? Por ejemplo, cuando los torturadores torturaban, siempre entraba algún pendejo joven, que era el que más sobreactuaba. Esto pasó con las torturas, pasó con las violaciones, pasó con las desapariciones. Después entraban otros uniformados cuando uno pensaba que ya había parado la paliza y te llamaban a formación, te hacían sacar pechito y venían estos guachos y te metían trompadas en el pecho. Ahora vos me vas a decir que Milani no hizo eso. Yo creo que sí. ¿Es un delito de lesa humanidad? No. ¿Es un delito? Tal vez no. ¿Es repudiable? Sí. ¿Qué más es repudiable de Milani? Después del acto del general Martín Balsa, que recordemos que el general Martín Balsa, siendo jefe del ejército, disparó contra los que se habían alzado contra el orden institucional. En esas escaramuzas hubo más de 9 muertos, uniformados, bajo las balas del ejército legal que dirigía Martín Balsa. Hay una diferencia entre Milani y Balsa. Balsa, siendo jefe del ejército, da la cara a la sociedad y asume en nombre de la institución la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad, y pone a disposición, de acuerdo a sus pocas posibilidades de poder dentro de la fuerza, abre todas las puertas para que se investigue y se busque lo que se tenga que buscar, donde se tenga que buscar. Milani, llegada la democracia y pasado el mandato de Balsa, que abrió esas puertas, jamás se presentó a un tribunal a contar qué sabía. Nunca lo hizo. Tenía la posibilidad, tiene la posibilidad. Nunca lo hizo. Esto mismo lo dijimos en el año 2013 exactamente así. No precisamos ni leer, porque es tal cual. Así todo que decíamos. No sabemos si hay una interna con los servicios de inteligencia. Tal vez Milani venga a ser un contrapeso que garantice un combate sordo entre canallas. Si esto es así, escapa a nuestra comprensión. Y lo único que podemos hacer es acatar lo que dice quien tiene la visión integral del poder en la Argentina, que es la Presidenta de la Nación. Pero con esta salvedad, no es inocente. Bueno, y vamos a ver qué nos dice, qué nos decía Pérez Esquivel respecto, entre otras cosas, a la ley antiterrorista. Esta es otra de las cosas, la ley antiterrorista, ¿para aplicarla a quién? Claro. No, y bueno, en Chile la están aplicando los mapuches. Y esta es una política que Estados Unidos implantó prácticamente para que todos los países saquen leyes antiterroristas, pero no hablan nada ni sacan nada de una ley contra el terrorismo de Estado. Por ejemplo, sí. También abrir espacios de diálogo. Este gobierno no es de diálogo, es de confrontación permanente. Entonces, si no abre estos espacios de diálogo, este año y pico que le queda de gobierno va a generar muchísimos problemas. Lo otro, hay una política de apropiación de espacios que no le pertenecen, pero que el gobierno los está tomando como reserva por lo que pueda venir después, que dejen de ser gobierno. Claro. No, es esto. y falta claridad en las cosas. Esperemos que si hubo algunas conquistas no las pierda por la falta de claridad política que tiene. Así es, así era el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, así era quienes estaban a su lado. No la supieron ver, no la supieron ver, no la supieron ver y nos perjudicaron a todos, porque no es para alegrarse, realmente es para entristecerse. Pero los amigos de Bromax, ese grupo indígena que vive en la frontera, ahí en una zona entre Brasil y Paraguay, han grabado en Alemania, los han llevado para que graben un nuevo rap que vamos a escuchar ahora, que se llama Coan Gangua. Lá, por aí. Rainha moite, noiko a imba ewe Gohebi on wahe, amuite tenonde Apuka bendere hende, awere gotewe Shenye ea wamba e, oin shendiwe Anye eha ete guanda, eko sende shagwa Apura heyo pashagwa, adju aheshuka Awa mbe uha, awa ko angagwa Happy oshuka, upe aha ete gwa Ko amombe uha, apurere ta Ore jawe gwa, do ale kere puka Nyande jara orisha, upe a tuisha Upe rupi aha, mombirima aguata Jaha kende awa, ara ohasa Do ale kendere a, upe isha jawe a Jai koporan, nyandere koporan Ko anga jahisha, nyane hende ui apa Ara ohasa O peixe a cheia, irmã ou iapa, ara ou raça. O peixe a cheia, irmã ou iapa, irmã ou iapa. Ara ipoti, eta gente petei, buraqueira ou ewe, ou a onyondiwe. Mesmo um peixe ao ere, homem gente quase ewe, riquai quase ewe. Só que o perdê, jornal POGE, o paixa o leê, TV POGE, o paixa onye é, oi coa coer não i, e quai co onyomi, só que retal é oi, inhe é ratão aoi, do alei, renhe é, renhe é embarei, o peixa iwa indere, recha indere quai, o mi retendo iquai, bom dia, boa tarde, do de eco a fé ao a fé, só que água tá, a rapa, rechuca, xembora, repa, joa, rei, tadia oi, ranenda, indere quai, ai quaua, será para mumbe, utarenhe é combarei, andrinhe é nei. Ara o raça, o peixe a cheia, irmã o iapa. Ara o raça, o peixe a cheia, irmã o iapa. Irmã o iapa. Thank you. Así que bueno, esta es la música nueva que hicieron los Mac Bro. Bueno, esta fue una breve interrupción técnica, no sabemos bien qué es lo que pasó, un fantasma, fantasmón. Pero acá estamos de vuelta y seguimos. En este caso vamos a contar algo de lo que está pasando en Paraguay. Tras participar de la larga marcha, la FNC, la Federación Nacional Campesina, ya prepara su movilización anual de marzo. Luego de 8 días de caminata de distintos departamentos del país contra las políticas del gobierno de Horacio Cartes, alrededor de 5.000 personas articuladas principalmente en el partido Paraguay Piyajurá. Desde Canindeyú, San Pedro, Guaira, Casa, Paca, Guazú y Paraguarí, dos columnas de miles de personas alternaron desde el 6 de febrero hasta el día de hoy la caminata y el traslado en vehículos por la ruta 3 y 2 hasta Asunción. Resaltaron la permanente solidaridad de la gente común y corriente desde que se inició la caminata, que se materializó a través del apoyo económico en carpas, víveres, ropa y apoyo moral. Uno de los temas principales es el caso de Marina Cue y de San Juan del Puente de Quiá y Guajorí. Hablando de Guajorí, reiteramos que en este caso habíamos resaltado la semana pasada que el fantasmal ejército del pueblo paraguayo, supuesta guerrilla que habita en el norte del Paraguay y que tiene retenidas a 4 personas, a uno de los familiares de los retenidos les exigió la repartija de víveres en las comunidades, una de ellas Guajorí, a lo cual los campesinos de Guajorí, con un argumento sólido político, se opusieron vehementemente al punto que cortaron los ingresos a la colonia donde ellos están resistiendo. Y a propósito de tanta cosa que escuchamos, vamos a ver qué nos dice Violeta Parra, justamente reflexionando con aquellos, miren cómo ríen. Decía Violeta Parry, qué clara que la tiene. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. ¿A quién te hace acordar? Qué clara, ¿no? Qué claridad, qué claridad. ¿Cuánto hay que aprender a veces de estas reflexiones proféticas? Reflexiones que que no son meras letras de una canción pasatista, que te describen realidades. Y que bueno, es bueno aprender, es bueno aprender. Es bueno preguntar, es bueno asombrarse, es bueno dudar. Es bueno querer conocer, saber qué pasa, qué hay detrás de esto. Y, por ejemplo, detrás de esto, ¿qué hay? Por ejemplo, hablemos ahora del cambio climático, algo que ya los que vivimos aquí en Buenos Aires, en la capital federal de la República Argentina, o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, modernosa, no podemos negar de que hay un cambio climático, de que ya los 37, 38, 39, 40 grados son cuestiones cotidianas, no son extraordinarias. Y todo el mundo lo sabe, o lo intuye, los que se informan, los que trabajan en estas mediciones, que hay factores contaminantes que tienen que ver con la actividad humana. Al punto tal que se ha definido, hay geólogos, antropólogos, que han definido la era que estamos viviendo como el antropoceno. El paso de una especie que marca el planeta. Y en este caso el antropoceno es eso. A ver, ¿qué dicen? Tomar el toro por los cuernos, reducir la producción industrial de carne y lácteos puede frenar su impacto negativo en el clima. Esto es un informe exhaustivo y científico que les recomiendo, que hizo la ONG GRAIN, G-R-A-I-N. Muy, muy, muy exhaustivo y muy científico por los valores estadísticos que vuelca. Esto lógicamente es un breve resumen, el que vamos a hacer es una tocadita como para pensar nomás. Cuando pensamos en los grandes causantes del cambio climático, con frecuencia pensamos en automóviles y transporte aéreo. Pero los cambios producidos durante el siglo pasado en el modo en que son producidos y consumidos los alimentos ha resultado en emisiones de gases con efecto invernadero mayores que las procedentes del transporte. El principal culpable, la producción industrial de carne y lácteos. Hay un cálculo de la cantidad de monóxido de carbono que a lo largo desde su nacimiento hasta que es transformada en alimento produce una vaca y da una ecuación, no sé, gigante de 40 toneladas, que no sé si será mucho, será poco, pero si eso es una vaca, millones de vacas hacen mucho más, ¿no? Y bueno, comer proteínas, comer lácteos, tiene su precio. Uno de los precios es esto en el cambio que estamos viviendo en el cambio climático. Y les aconsejo de verdad el documento, los que googlean y los que no googlean, bueno, alguien se los va a pasar por ahí por escrito. Tomar el toro por los cuernos, reducir la producción industrial de carne y lácteos puede frenar el impacto negativo en el clima, dice Grain. Y tampoco podemos ignorar, ya que rompimos las fronteras imaginarias de nuestra patria grande, de que este mundo está en guerra. Mientras nosotros estamos hablando, Arabia Saudita e Israel, ya directamente esa relación, digamos, oculta que tenían, ha salido a la luz. Y cosa increíble, Vederes, por lo cual esto demuestra taxativamente que el conflicto en Medio Oriente no es religioso, porque Arabia Saudita e Israel, digamos que no comparten religión ni intereses religiosos, pero sí comparten intereses económicos y militares. En este caso, ambos han tomado como enemigo a Irán. Y este mundo está en guerra. Y así como está en guerra, China está poniendo un ojo sobre qué es lo que va a pasar, si van a atacar a Irán o no. Y Rusia, obviamente también, porque ya Rusia tiene intereses explícitos en Siria, y un conflicto con Irán inevitablemente va a tocar sus intereses, los cuales abre un nuevo frente de peligro de guerra total. ¿Y qué dicen? Hablando también de guerra, como decíamos la semana pasada, la guerra es económica, las fronteras son de hierro cuando de consumismo se habla. y en este caso los que no consumen están por fuera. Y acá vemos cómo hay una lucha que están dando los indios Sioux en Standing Rock para evitar que hagan un oleoducto por sus tierras en las cuales ellos cazan, viven y tienen agua potable. ¿Qué pasó? Pasó que el gobierno de Obama había suspendido la intervención de la fuerza, nacional, de la Fuerza Nacional, que habían mandado la Guardia Civil para reprimir a los que se estaban resistiendo. Después se juntaron millares de indígenas, de indios de distintas tribus, Dakota, Sioux y otros más, más civiles comunes, más medios periodísticos alternativos, más otro aditamento que son los veteranos de guerra de Estados Unidos. En este caso, dicen los veteranos de guerra, que volvieron al lugar, ¿por qué? Porque con la llegada de Trump se le permitió a la empresa pasaron su oleoducto y mandaron a las fuerzas armadas a proteger la instalación del oleoducto, como hacían antiguamente con el ferrocarril, que mandaban a matar indios para poner las vías. ¿Qué dicen los veteranos? Estamos listos para poner nuestros cuerpos entre los Sioux y las fuerzas militares. Esto dicen los veteranos de guerra de Estados Unidos. Cada vez más veteranos se dirigen voluntariamente a Standing Rock para formar una barrera entre los agentes de la policía y los activistas Sioux que protestan contra el oleoducto Dakota Access. Estamos listos para poner nuestros cuerpos entre los Sioux y las fuerzas militares privadas, afirma el periódico The Guardian, al periódico The Guardian, Elizabeth Williams, una agente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que ha llegado en estos días a la Reserva India de Standing Rock, junto con un grupo de voluntarios con experiencia militar para servir de barrera humana entre los activistas Sioux y cuerpos de policías desplazados para dispersarlos. No venimos como combatientes, sino como protectores, afirmó al mismo medio Jake Poggi, un voluntario. Otros también destacan su disposición para desempeñar el papel de agentes de la paz en las manifestaciones que se realizan en Standing Rock. Después tenemos más de Estados Unidos. ¿Qué dice? SOA Watch, que es la ONG, el grupo de amigos, compañeros militantes que pujan por el cierre definitivo de la Escuela de las Américas, resignificada en este caso como escuela de adiestramiento de policías, jueces y fiscales para llevar adelante las políticas expansionistas que antes llevaban con los militares, ahora lo hacen con jueces, policías y fiscales. ¿Qué dice SOA Watch? Condena las acciones ejecutivas del presidente Donald Trump. El Observatorio por el cierre de la escuela de las Escuelas de las Américas condena enérgicamente las acciones emprendidas por el presidente Donald Trump, las cuales violentan la integridad y las vidas de cientos de miles de personas dentro y fuera de Estados Unidos. Frente al miedo y al odio, reiteramos nuestro compromiso de mantenernos firmes al lado de quienes luchan dignamente por su derecho de vivir en paz. Nos solidarizamos con las comunidades de Standing Rock y nos oponemos firmemente a la construcción del oleoducto en Dakota del Norte. Hacemos un llamado a caminar al lado de los pueblos indígenas de las Américas, quienes históricamente han sido la primera línea de defensa de la tierra y a quienes la conveniencia política y los intereses capitalistas les han cuestionado su derecho a la vida. Desde Oseti Sakowin hasta Ushuaia, exigimos respeto a la dignidad y autodeterminación de los pueblos indígenas. Esto dice SOA Watch, que bueno, que también están contra, seguiremos luchando contra el entrenamiento de la Escuela de las Américas, que ahora se llama, la sigla es WHINSEC, y contra la instalación de bases militares de Estados Unidos en América Latina. Nos sumamos a los esfuerzos de quienes quieren que nuestro continente sea una zona de paz y de justicia. Ni un paso atrás. Eso dice SOA Watch. Y también tenemos más noticias desde Estados Unidos y todas referidas a cuestiones catastróficas y horribles que hacen en el planeta. El Pentágono, que es la jefatura de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, admite uso de municiones de uranio empobrecido en Siria. el Pentágono ha admitido que aviones de guerra estadounidenses dispararon municiones de uranio empobrecido durante las incursiones aéreas en Siria, a pesar del compromiso a no usar armas tóxicas y radioactivas en el campo de batalla. La revista Foreign Policy informó esta semana que en noviembre de 2015 aviones de ataque de la Fuerza Aérea A-10 efectuaron más de 5.000 cartuchos de uranio empobrecido de 30 milímetros durante dos asaltos contra caravanas ubicadas en la parte oriental de Siria, controlada por el autoproclamado Estado Islámico, ISIS. El uranio empobrecido es tóxico y altamente radioactivo, y muchos expertos médicos han vinculado su uso con el cáncer y los defectos de nacimiento. Y acá tenemos una muy interesante, que me parece que vamos, a ver, vamos con este y después nos vamos con un temita. Corrupción. A ver, esto le suena porque es muy parecido a lo que pasa en Argentina con Macri y el Correo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una ley el martes pasado que deroga una medida contra la corrupción de la ley Dodd-Frank, que exige a las empresas petroleras y mineras dar a conocer sus pagos a los gobiernos. Esto es coimas. El presidente Donald Trump declaró: esta es la resolución 41 que deroga la norma de la Comisión de Valores y Bolsa en materia de la divulgación de información sobre los pagos de los emisores de extracción de recursos. Esto es algo importante. Devolveremos muchos empleos. Los devolveremos a nivel de las centrales. Los devolveremos al nivel de las minas. Volverán los empleos en el sector de la energía, dice Donald Trump, que no solamente va, o sea, se mandó esa de que no tienen que informar a quién le pagaron coima, sino que aparte quitó una restricción respecto a la necesidad de dar información sobre el daño ambiental que generan las empresas en el extranjero. O sea, no sé si te suena. Pero vamos a escuchar, y luego vamos a escuchar a un temita que se llama Got My Mojo Working, de Muddy Waters. Muddy Waters. Hey, come on. Got my mojo working, buddy. Just don't work. I'm going down in Louisiana to get me a mojo. my mojo working, but it just don't work on you. Maddie Waters. ¿Qué tal, Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Como para sacudirse un poquito con este calor, para moverse, para generar un poquitito de viento, de brisa. Así que, bueno, como sabemos, aproximadamente, no somos ingleses para hacerlo exacto, como quien tiene así una medida meridiana. Pero vamos a... Como siempre decimos, este programa, que es de 2 horas, lo dividimos para comodidad del escucha de nuestra audiencia, y también como para racionalizar lo que vamos haciendo. Así que bueno, en este momento nos vamos a ir a un cortecito y luego volvemos y seguimos con América Resiste, la vuelta número 90, en el día 20 de febrero del año 2017, Radio La Retaguardia. A todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia, los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio.